Seguimos aquí en Radio Exit, en Día a Día. Y como habíamos anunciado, nos vamos a ir ahora con los amigos de es que nunca me acuerdo yo de los nombres. De la Asociación Otaku Ibiza. Y me vais a permitir, chicos, primero para introducir a la gente, vamos a poner un extracto de audio que tenemos por aquí de nuestro amigo Nico, que dice así. ¿Estamos en el aire? ¿Sí? Hola, Marrosa. Mira, nos encontramos aquí en el salón del cómic de Electronic City, donde cada año un montón de frikis vienen a... para hacer friki, como estos, que se dedican a ir por ahí regalando abrazos. Dame abrazo. Vamos a hacer el friki. Sí, como siempre. Señores, Ismael González, muy buenos días. Buenos días. Maitane Páez, buenos días. Hola. Federico Sejournant. Buenos días. Alonso Alba. No se me escucha. ¿No se te escucha? Yo te escucho. Ahí donde los cascos tienes una pelotita donde le das el volumen. Vale. Ahí lo tienes. Acércate al micrófono también, así te oigo. Hola. Te oigo mejor. Hola, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Y vosotros hasta arriba de trabajo con lo que será el Freakmas. Sí, así es, el Freakmas. El Freakmas. Bueno, ante todo, contadnos. Primero, Asociación Otaku Ibiza, ¿quiénes sois? Bueno, somos una asociación... que nos dedicamos, bueno, a promover todo lo que es el tema del cómic, del manga, de los videojuegos, de los juegos de rol, del sci-fi en Ibiza, ¿no? Bueno, como alternativa, ¿no? Ya que aquí en Ibiza pues falta un poquitín de este tema, de este tipo de eventos, pues queremos promoverlo, ya que son cosas que tienen mucha fuerza y aquí pues no lo hay, ¿no? Entonces, hay aficionados, nos faltaba este tipo de eventos y estamos intentando cubrir esa falta, ¿no? Ese hueco. Hay que unir a los frikis de la isla, no dividirlos por secciones, hay que juntarlos. Porque además, no solamente estáis con un evento, sino estáis con varios eventos anuales, trabajando o dejando mucho esfuerzo para, sobre todo, el entretenimiento del público ibicenco. No, sí, así es, porque claro, ya que hemos montado la asociación, pues obviamente no queremos dejarlo en un solo evento al año y poco también es mover, también organizar solo un evento al año es pues un poco como, vale, sí, hasta el año que viene nos vemos y qué se hace entre el año, el que es friki lo es friki todo el año también, entonces es un poco eso. Además también aprovechamos que hacemos más de un evento para focalizar, ¿no? Antes hacíamos un evento un poco general... Y ahora que somos asociación, preferimos hacer tres eventos grandes y cositas durante el año, más focalizado. Un evento de videojuegos, un evento de cómic y un evento de manga, más centrado, ¿no? Y el próximo, el que tenemos ya para el fin de semana del 3 y el 4 de enero, que le habéis puesto el nombre de Freaksmas, uh-huh. Contadnos más, ¿qué podremos ver los asistentes? Bueno, pues en Freaksmas será el 3 y el 4 de enero. De 4:30 a 8:30 de la tarde, y durante esas 4 horitas cada día tendremos la taberna, que siempre estará abierta vendiendo pues Coca-Colas, etcétera. Tendremos una sala de juegos de rol donde podremos hacer partidas de iniciación para gente que no sepa cosas sobre el mundillo del rol, poder tener una partida de iniciación y decidir si le gusta o no. Tendremos una proyección de ¿cómo era? Justice League a Paradox Complex. Flashpoint. Flashpoint, eso, Flashpoint. Que soy otro friquillo también, sí. Que la vi este fin de semana. Pues tendremos esa proyección y un montón de cosas más. Un monográfico del mundo de Warcraft, tendremos en la sala de videojuegos un torneo del Injustice, el Keith, el típico Keith, mítico Keith. Todo esto con premios bastante considerables, dicho sea, tanto el torneo de Injustice como el Keith. Tiene buenos premios, vaya. Y bueno, tendremos un invitado sorpresa, que qué casualidad que está aquí con nosotros, ¿verdad? ¡Ay, Alonso, eres el invitado! No precisamente Alonso. Respecto al Keith, ese trivial es una cosa que a muchos siempre nos ha llamado la atención. Hablando un poco más de lo que tenéis preparado, ¿cómo va a ser ese trivial? ¿Cómo puede participar la gente? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, simplemente participar es, bueno, ir el día del evento. Habría que ir el 3, eso sí, claro, porque haremos una preliminar y la final haremos el 4. Entonces el 3 sería simplemente ir al evento y apuntarse a la lista de participantes en una modalidad. O sea, si mal no recuerdo, eran... Está Marvel, DC, literatura fantástica y de ficción, uh-huh. Series y una quinta que ahora mismo no recuerdo. ¿La final? No. Había una quinta sección, pero ahora mismo no la recuerdo. De todas formas, en el evento bueno, podréis ver las secciones. Exacto, sí, aquí hay cinco secciones en las que se podrán apuntar, en la que pienses que más... Sí. En la que piensas que más sabes. Entonces te apuntas en tu modalidad, digamos, predilecta, y luego el día de la final pues es un batiburrillo de todo, ¿no? Es ya gana el que más sabe de todo, ¿no? Pero bueno, la primera parte... damos un poco a elegir a cada uno para que se haga una inspección propia y decir, vale, pues yo sé más de... Yo soy muy de Marvel, vale, pues voy a ir a esta que sé que seguro voy a la final con este. O sea, encontrar preguntas de cuál es el verdadero nombre de Spider-Man y cosas bueno, así. Bueno, sí, habrán preguntitas de ese sí, tipo. Sí, habrá retorcidas, como en todos. Bueno, entenderemos que tampoco sean mucho. Sí. Pero no, sí. A veces es complicado. Sí, no, de todas maneras ya lo iremos recordando a través de nuestro Facebook y nuestra página web y iremos poniendo las secciones y las diferentes... modalidades que hay para ir recordando. Y a mí me tocaba barrer para casa. El invitado, habladme más. Habladme más. Es un tío magnífico, es un cachondo, es un crack, es un grande. Es un gran hombre. Sin más dilación. Metro 88, ojo verde, moreno. Alex Berlang. Es un 4x4x4. Pues sí, tendremos un directo aquí con el señor Alex Berlanga y su programa de Supercultura Freak Show. Bueno, también estará mi compañero. Sí, por supuesto. Isma del Valle y Lluís Ferrer. Lluís Ferrer, que nunca nos acordamos de Lluís Ferrer, pobrecito. Por cierto. Yo solo me acuerdo de Luis. Mira, es bastante, nos complementamos. ¿No? Pues sí, bueno, bien lo sabes, haremos el directo del... Sí, yo lo sé, pero la gente no. Claro, por eso. Haremos el directo para que la gente vea, bueno, cómo sois en el programa, ¿no? Ya que normalmente solo os oye en las ondas, pues para que vea en... cómo os levantáis, aparte de que os pongan cara, cómo os levantáis cuando mencionáis a, yo qué sé, a Stan Lee. Nos ponemos en pie. Por favor, entre varios. No estoy acostumbrado a hacer esto por las mañanas. ¿Eh? Y otra cosita, también en el evento haremos entrega del premio por el sorteo que vamos a hacer a partir de ahora, trimestralmente. Cierto, de hecho, por ser socio de hoy. Esta noche ya cerramos, mañana digamos, daremos el nombre del juego de Cel Peñol, el último juego, el de las montañas de la locura, si mal no recuerdo. Sí, así es. Juego que este lleva la camiseta. De la locura, sí. Haremos el sorteo entre todos los socios de la asociación y nada, simplemente por ser socio, digamos, ya bueno, entra en el sorteo. Y daremos el premio en la entrega de premios de la Freaksmas. De hecho, mañana, esta noche incluso podríamos ponerlo, pero bueno, mañana para que se vea bien podríamos poner ya... Vamos a crear expectación. Podríamos poner el nombre del ganador de este juego, la verdad. Sí. Intentamos hacer estas cositas, pues eso para... Además que es un juego maravilloso porque es una edición especial, viene firmado... Cierto. Edición limitada, firmado... Por y dibujado. Y dibujado por el propio Cel Peñol. Sí, que no es un juego que vas a la tienda y lo compras, sino que tiene la firma y el dibujo del autor. Pues que al ser socio pues tengas unos privilegios y bueno. Respecto de los socios, la gente que quiera hacerse socio de Otaku Ibiza, Asociación Otaku Ibiza, ¿qué tiene que hacer y qué privilegios tiene como socio? Pues bueno, hay una cuota de entrada, digamos, ¿no? Hay un pago anual por ser socio. Claro, el pago este pues sirve para poder montar todo el tema de eventos, ¿no? Para ayudar a que la asociación siga hacia adelante. Pero bueno, lo que es después de la cuota esta, pues hay descuentos tanto en la taberna o en lo que es en el Mate, en caso del Otaku Meeting y demás, en lo que es en el bar, vaya. Pues hay descuentos, también hay días que habrán eventos que pueden ser gratuitos para eventos, habrá eventos exclusivos para socios, este tipo de sorteos. Estamos pensando en... Bueno, igual no tendría que decirlo, pero estamos pensando igual en hacer un fanzine en el que los socios también colaboren y sería regalarle... Los fanzines irían gratuitamente para los socios y, bueno, una serie de... Los viajes organizados también los hacemos personalmente para los socios. Intentamos eso, que el que sea socio tenga una serie de privilegios sobre, bueno, el usuario. Sí, exacto, ¿no? El usuario normal, ¿no? Que igual puede venir a un evento y no quiere venir al siguiente o no sabe si vendrá al siguiente respecto a la persona que sabe que va a ir a todos los eventos. Entonces a esta persona vamos a intentar mimarla un poco, ¿no? Cuidarla un poco. Sí, porque aparte es eso. Para los socios están esos tres eventos, no solamente el de Navidad, el de verano, que es el grande por llamarlo de alguna forma, que es el más famoso. Pero es que también tenéis otro preparado. Sí, bueno, que lo estamos hablando, estamos adelantando acontecimientos, pero simplemente es eso, que en Semana Santa también tenéis otro evento en viernes. Sí, nombre del cual nos lo callaremos, pero pensamos que es bastante original. ya lo iremos soltando. Y bueno, y entre evento y evento seguiremos haciendo cositas, o sea, Bueno, tampoco vamos a hablar antes de la cuenta, pero tenemos cosas pensadas para, entre evento y evento grande, pues cosas más puntuales, ¿no? También dentro de lo que es el friquismo, ¿no? Para pasarlo bien. La idea no es estarse quieto y estancado solo organizando los eventos grandes y tal, sino durante todo el año moverlo. Pero claro, también para eso necesitamos la colaboración de que la gente se anime. Exacto. Pues ya solamente nos quedaría invitar a lo que sería el viernes 3 y el sábado 4 por las tardes. Uh-huh. ¿Lugar? En el Espai Jove de San Antonio. El Espai Jove. Uh-huh. Y que sepan que van a tener, pues eso, torneo de videojuegos, iniciación al rol, charlas sobre videojuegos como el mundo de Warcraft, el pequeño bar, que siempre uh-huh. viene bien tener refrigerios y cosas varias, uh-huh. sí, sí. El evento exclusivo de Supercultura Freak Show. Y el Friki Trueque. Friki Trueque también. Sí, sí. ¿Qué es el Friki Trueque? Es verdad. ¿Qué es el Friki Trueque? Nada, pues simplemente en vez de poner stands este año o en este evento, como va a ser un evento, entre comillas, pequeño, ¿no? Porque son 4 horas cada día, no va a ser tan grande como de 11 a 9, como solemos hacer normalmente, pues hemos pensado que en vez de venir stands grandes como tiendas, pues la gente puede venir, traer sus fricadas, ¿no? Lo que piense que ya... Ese típico cómic que tienes en casa y dices, no sé qué hacer con él, no me acaba de gustar. Claro, ¿no? Todos tenemos cosas. Todos tenemos estas cositas que nos acaban de hacer el pego, pues lo puedes llevar allí, no, se pondrá en una mesa, entonces alguien pues puede venir con otro artículo y decir, ostras, pues me gusta este, ¿te gusta lo que traigo? Pues pueden hacer un trueque, o si no, se puede incluso vender, ¿no? Si tú lo pones allí y le pones un precio, pues si alguien lo quiere comprar porque no trae nada, pues también podría ser... Pero eso es, ahora por ejemplo, yo cómics que pueda tener en casa, ajá. o alguna figura o alguna película, todo dentro de la temática, vamos a encasillarla como friki, uh-huh. el poder intercambiarla con otros asistentes, claro, claro. a esta edición. Uh-huh. ¿No? Exacto. Pues una idea también bastante buena, uh-huh. de poder conseguir cosas y sobre todo no tener que gastar dinero para ello. Uh-huh. Y deshaciéndose de aquello que no quieres. Sí, sí. Uh-huh. Pues chicos, ya solamente os queda invitar a la gente a asistir. Uh-huh. Pues nada, esperamos que salga bien, la verdad, el evento. Bueno, no esperamos, no sabemos que saldrá bien. Lo que esperamos es que la gente responda, ¿no? Y nada, nos vemos el 3 y el 4 de enero, sí, de 4 y media a 8 y media en el Espai Jove de Sant Antoni. Y estaremos ahí para vosotros. Nos esperamos. Pues Ismael González, Maitane Páez, Fede Seurnán y Alonso Alba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte y ya nos vemos en las Freaksmas. Sí. Venga, nos vemos pues. Hasta luego.